energía renovable en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Estamos presentes a través de la central hidroeléctrica Rucatayo y el proyecto Los Lagos, ambos en el río Pilmaiquén. Te invitamos a conocer el mundo de las energías renovables y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio. Junto al río Pilmaiquén, somos Statkraft Chile, la energía de un mundo verde. El complejo radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. Fuimos los número uno en el tenis, en el fútbol, y los número uno en levantarnos cuando el país se caía. Pero hoy, somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional elige vivir sin drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl. Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile. En Puerto Montt y para toda la provincia de Llanquihue, Radio Sago se escucha junto a la mejor música para usted. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Ya, muy buenas tardes. Sí, estábamos compartiendo Onda Deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM. 14 horas, 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal, Luis Avendaño Loaiza? Muy buenas y grandes tardes, Rafael Orlando. ¿Qué te parece este clima abochornado, otoñal? ¿Sí? Abochornado, sí. Pero no hace frío. No, me da la impresión que... ¿Ya? ¿Sí? ¿Siguen los secos, señor? Sí. Me da la impresión que es como un típico marzo, pero estamos terminando abril ya, pues, señor. Efectivamente, tú lo has dicho, estamos terminando el mes de abril. Se viene mayo. ¿Hay programa la otra semana, no? O sea, tomar vacaciones, lunes y martes. ¿Por qué? ¿Es feriado? El miércoles. ¿Y el miércoles feriado? Sí. ¿Y por qué el lunes y martes no tendría que trabajar? Porque la gente ejecutiva, como usted, siempre se toman esos días administrativos y se toman días largos. Yo soy ejecutivo. Eso es lo que falta, trabajar ejecutivamente de verdad. Y eso significa no darle tregua. No, le digo que usted es ejecutivo por su forma de vestir, no por su forma de trabajar. Tampoco se suba por el chorro, pues, señor. Bueno. Necesito mi abogado. No me dio ni el ganador del concurso, diría. Porque no se hizo concurso, ah. ¿Sabe que los viernes no? Avendaño, te cuento, estamos en Onda Deportiva. No estamos sé si... perdiendo plata. ¿Sí? Estamos perdiendo plata. Vamos con algunos titulares. Bueno, anoche partió rumbo a la capital Santiago la delegación de la selección cadetes de boxeo de Puerto Montt. Y en el terminal rodoviario, en el terminal de buses, Onda Deportiva de Radio Sago conversó con los integrantes y también con su técnico. Harta gente anoche en el terminal, viejo. Fin de semana largo. ¿Usted fue? Al terminal, ¿sí? Claro. Estuve sacando notas ahí con los muchachos. ¿Ah, de verdad? Por eso que está tan agrandado con los ejecutivos. Claro. Le recordamos, mañana a las 20:30 horas está programado el encuentro de Deportes Puerto Montt como visitante ante el local San Luis. Esto en el estadio Lucio Fariña de Quillota. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago y Visión Deportiva de Radio Cristal de Quillota. Ya llegó Puerto Montt a Quillota. Salieron en horas de la mañana, Tipín 9, vía aérea Santiago, ya estaban arribando a Quillota. Esa es la última información. ¿Almuerzo ahí mismo en Quillota o en Santiago? Creo que en Quillota mismo. Muy ricas cazuelas. No me diga nada. La carne a la cacerola le queda muy bien en ese barrio. Le colocan la presa que lleva la cazuela, señor. Primero es no es un plato normal que uno conoce acá. Es como un platazo más grande. Y el choclo no es cortadito acá con la economía. No, allá es la corranta entera, o sea, ¿ya? Y además la carne que le colocan de vacuno, señor, abarca todo el plato. Por lo tanto, te sirven otro plato adicional para que tú vayas dejando y para que vayas comiendo por parte. ¿Qué te parece? Oye, me acordé de una anécdota que contó el ex director técnico de Osorno, Millave. ¿Marco? Sí. Fueron a jugar a la zona central ahí por esos mismos por los mismos sectores, y como Osorno no tenía plata, lo echaron de la pensión, señor. No es que tienen horarios para dejar las pensiones, claro. Claro, y el partido era de ellos como a las 4 de la tarde y a las 12 ellos tenían que entregar exactamente, y el desayuno era como a las 10. Tomaron desayuno, se fueron a duchar algunos y para la calle, sentado en la plaza, estaban esperando el partido. Ahí sí. Eso ya es pobreza, ya. Es pobreza franciscana, sí. Oye, en el baloncesto local, bueno, el CEP ya tiene la nómina completa, completa, completísima de los que van a defender los colores lilas. Tenemos trabajo para estar con ustedes a través de Onda Deportiva. Oye, comenzamos de inmediato saludando a la parte comercial a esta hora. Obregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95. Obregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes, ofertas. Como siempre, le tengo más ofertas de Ferretería Paredes para que usted vaya. Aceite 2T, también tiene canaletas agua, flexibles de gas y agua. Lana de vidrio para combustión. Pintura Sprite, alta temperatura. Planchas transparentes y mucho más. Aparte de ello, ofertas en planchas Norway y planchas OSB. Y para la calefacción de su hogar, leña, pelete, briquetas y carbón. Avenida Los Nóteros 851, sector Mirasol. Luis Alfredo Herrera, adelante con la siguiente lectura. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. Bueno, y partimos de inmediato, Luis Avendaño Loaiza. Oye, se fueron los muchachos a defender los colores en el Nacional de Cadetes. Fueron a dar cara, dijeron a los flights. Sí, fueron a poner la cara allá. Sí, sí. No, pero los flights le dicen, fueron a dar cara. Ah, fueron a dar cara. Pero con un acento un poquito más, sí, más penitenciario. Claro, no te queda lo de penitenciario. Las 14 horas 2 de la tarde con 12 minutos. Hoy estuvimos hablando con ellos ahí en el terminal de buses. Porque Onda Deportiva está en terreno. En todos lados, sí. En todos lados. Para mí que se lo encontró de pasada. No sé, me citaron ahí, sí. Ah, ya. Me citaron ahí. Pensaba que iba a haber algún café, no lo hubo nomás. Los es que me parece que nuestro buen amigo Jorge Paredes había ya tomado 11. Oye, no, vamos. No es bueno viajar con el estómago lleno, le voy a decir. No. Por experiencia le digo que no es bueno. No cuente, por favor, el resultado, Avendaño. No, es incómodo. Es hora en que mucha gente está almorzando a esta hora. Incómodo, no cuente su intimidad. Viaje, ya. Viaje largo, sobre todo. Ah, ya. Pues no me interesa su intimidad en este momento. Ah. Este es un programa decente, Avendaño. Porque si aquí te dan rienda suelta, te vas con todo, con detalles y demás. Así que no. Vamos con lo que dijeron los muchachos. Luis Avendaño. A ver. ¿Qué? Conversamos con Leonardo Hernández. El Leo. El Leo. El Leo Hernández. Sí, y esto fue lo que dijo para Onda Deportiva de Radio Sago. Ay, yo me siento preparado para viajar a Santiago y salir campeón de Chile y darlo todo. Perfecto. ¿Qué te dijo la familia? ¿Cuál es el apoyo de los más cercanos? Nada, me tiraron buenas vibras y me echaron muchas ganas. ¿Qué le dirías a los auditores de Radio Sago que te van a escuchar a través de la Onda Deportiva? Nada, pues le mando un saludo y que me apoyen para así poder ganar. Ya, ahí estaba entonces el muchacho, son todos de 14, 15 años. Y van con esperanza, sí, de estar encaramados y, por qué no, ganar, ¿verdad? Ojalá que lo acompañe la familia. Siempre ¿tú dices? Son, sí, ojalá. Siempre es bueno, sobre todo para los que practican el boxeo, tener en el rincón o a lo mejor en la galería algún participante de su familia. Me da la impresión como que el boxeador es muy de familia, Rafael Orlando, ¿eh? Muy sí. mucho del apoyo de la familia. Bueno, no es menos tampoco subirse a un ring, saber que te van a golpear, puede ganar o perder, pero te van a golpear igual. Entonces se vuelve un poco más difícil este deporte si no es con el apoyo de la familia. Ahora no es menos tampoco tener a Jorge Paredes ahí en el rincón echándote ganas y dándote las instrucciones cómo ganar, un tipo que tiene mucha experiencia en el boxeo. Efectivamente, y ya en el día de mañana me parece que es el pesaje y el sorteo, porque no saben con qué selección de qué región les va a tocar. Le hacíamos preguntas igual sobre si se echa de menos a la familia y eso puede influir en los resultados, y para la mayoría indican que no. Y recurrí para ello al que tiene más experiencia también, como lo es Jorge Paredes, que salió a pelear desde niño. Bueno, y dice que estando ambos dos en el cuadrilátero, no existe nada más que la intención de ganar o ganar, señor. Vamos de inmediato, estamos a esta hora en Onda Deportiva, conversa Francisco Yáñez con la Onda Deportiva. ¿Cómo está preparado para asistir y no solamente participar, competir en este nacional de boxeo? Sí, fue harto sacrificio entrenando a full y no, voy bien preparado para. ¿De dónde eres, Francisco? De Hornomirén, de Los Lagos. ¿Y qué te dijeron los papás allá a la salida? Nada, que vuelva con un título. ¿Esta es la primera vez que vas a salir lejos a pelear? Sí, la primera vez. Oye, el saludo para los auditores de Onda Deportiva de Radio Sago, ¿cuál sería? Que nada, un saludo así fuerte, que voy a luchar por ese título. Perfecto, ¿y la polola dónde quedó? ¿En Horno Pires? Sí, ahí está. ¿Qué le dirías a ella? No. Muy bien, pues, gracias. Ya, ahí estaba otro de los chicos de Horno Pires. Tiene 14 años, va a cumplir 15. ¿Eh? Y bueno, deja todo, los papás, el apoyo. Harta gente anoche. Partió una delegación que no alcanzamos a hacer notas también ahí de niñitas. A lo mejor era Puerto Montt, ¿no? Un colegio era acá. Ah. De Puerto Montt, que viajaba a competir, me parece bien. Estaban por abordar el bus y fue imposible acceder ahí porque ya, a la hora que nos desocupamos, en que llegó la delegación de los Muermos, donde tenemos grandes amigos, recordamos también, si yo estuve 5 años trabajando allá, pues, estimado. ¿Dónde, los Muermos? En los Muermos. Así es que a la familia de Rocky Muñoz, campeón de Chile. ¿El Rocky Muñoz? Sí, y que también fue a cargo como entrenador, formador, me parece bien. Nos fundimos en abrazos y más abrazos en horas de la tarde-noche ahí en el terminal rodoviario. ¿A qué hora fue esta entrevista, Simón? ¿Más o menos? Salía un cuarto para las 9 los buses, 7:30 estaba ahí, un cuarto para las 8 comenzaron a llegar. 20 horas ya comenzamos con las notas. ¿Eh? Pero en que tú conversas con los dirigentes ahí se pasa el tiempo volando. Me están llamando ayer, por eso le preguntaba, me están llamando de su casa como a las 1:30 de la mañana preguntando si andaba con usted, señor. ¿Está durmiendo en la casa? No, no le dije yo. Es que yo fui el único, señor, que con la Onda Deportiva, el único medio presente ahí, que lo fuimos a dejar como hasta Temuco, como, más o menos. Entonces me volví. Me volví en el bus que venía de Santiago. No sea un tiro, solamente. ¿Y el aroma? ¿Y el aroma? Tengo aroma a Tarzán. Ya, Luis Avendaño, sigamos conociendo audios. Oye, qué bueno que viajen los chicos a representar como selección a nuestra ciudad. Un mensaje también que dijo Paredes ayer, ya, era de que la municipalidad de Puerto Montt fue la que le pasó las lucas para que los chicos puedan viajar tranquilos al campeonato. Y bueno, es importante obviamente la municipalidad que se ponga con un aporte para estos chicos, porque tener un par de lucas para poder llegar a la competencia nunca van a estar de más, porque antes eso, ¿quién ponía esas lucas? ¿Los dirigentes o algún papá que tiraba a padrinar a alguno de los chicos y así sigue juntando la platita? O su clásica completa. Sí, pero no. Ahora ya, bueno, con el apoyo de la municipalidad, obviamente ahí es un poco más fácil y se puede buscar un buen bus para viajar. Pues, claro, te salió medio como la municipalidad, como el chiste. No, el apoyo ahí del Departamento de Deportes que dirige nuestro... ¿Alejandro? Claro, nuestro buen amigo Alejandro Sade. Y de parte del mandamás, de parte del alcalde, como lo es el alcalde Gerboy Paredes. Qué bueno eso, que estén apoyando, pero también apoyan cuando el trabajo es serio. Sí. Cuando el trabajo es serio, viejo, la autoridad nunca te va a decir no, ¿ya? Pero si tú andas por ahí, en términos bien folclóricos, andas vacunando a medio mundo, te puede durar un poco esa fiesta, pero después no te va a servir como argumento. No hay más nomás. No hay más, punto. Pero me parece que está trabajando bien la Asociación Comunal de Boxeo que dirige Jorge Paredes. Estuvimos hablando con varios dirigentes ahí y agradecimiento solamente para la primera autoridad y también para el titular de deportes. Estamos con el técnico de la selección, Alejandro Peña. Me dice que él no es entrenador, o sea, dentro del boxeo entrenador y técnico ocupan, no es lo mismo que en el fútbol. Pero vamos a ver qué nos dice con respecto a este viaje. Le damos la bienvenida a Onda Deportiva al técnico Alejandro Peña. Onda Deportiva de Radio San. Hola, buenas tardes, un gusto. ¿Cómo están preparados tus muchachos? ¿En qué han trabajado? ¿Cuál es la fortaleza que tienen tus pupilos? El corazón. Vamos con todo, también preparado al 100%, mental y físicamente, para traer un título de Chile aquí a Puerto Montt. La preparación igual convocó combates previos acá. Cuéntanos cómo se han preparado tus muchachos. Sí, hicimos harto el tema con su club respectivo, hicieron mucho sparring, salimos fuera de la ciudad igual a hacer sparring, fuimos a Llanquihue, Puerto Varas, estuvimos preparándonos para dar lo mejor en Santiago. ¿Cuánto tiempo estás a cargo en la parte técnica? Porque tú colocas la parte estratégica para la selección de Puerto Montt. ¿Cuánto tiempo estás en el cargo? Este es mi tercer nacional, sí que... los veo bien a los chiquillos, están motivados, su primer nacional, van con mucha ansia de lograr un título para Puerto Montt. Cuando se viaja lejos, ¿cuál es, por ejemplo, es lo que impide un poco el desarrollo de los muchachos cuando andan lejos del hogar, por ejemplo? Porque estamos hablando de chicos de 14 o 15 años. ¿Cuál es la parte que tú le refuerzas a ellos? La humildad y estar todos siempre juntos, apoyarnos entre nosotros, porque viajamos a Santiago y es solamente nuestro grupo que tiene que apoyarse entre ellos y echarse ganas para adelante. El programa de estudio Onda Deportiva de Radio Sago tiene una gran sintonía. ¿Qué expectativa le da a los auditores? Que nos den la buena vibra, que los chiquillos están preparados físicamente y mentalmente para dejar la vida en el ring, así que a ponerle bueno. Agradecerle a don Gerboy Paredes y a don Alejandro Sáez, que nos movió con el tema de los pasajes para poder viajar, y el tema de la implementación, que no teníamos ropa de combate. Perfecto, Alejandro, suerte y bueno, deseamos que saquen buenos lugares, ojalá los primeros, pero que dejen el corazón allá, como tú dices, en el ring. Y saludo a alguien más, a agradecer a alguien más. Sí, al directorio, que nos dio la facilidad y me dio la confianza para, como le digo anteriormente, mi tercer nacional, así que preparado y fuerte para dar lo mejor. Alejandro, en nombre de Onda Deportiva de Radio Sago, toda la suerte del mundo para usted. Ya, muchas gracias. Ya, ahí estaba entonces el técnico Alejandro Peña, y que ya comienza a agradecer a la autoridad. Estaba faltante de indumentaria, mi querido contertulio. O sea, no era solamente pasaje lo que le faltaba, no. También le faltaba un poco de ropa. Exactamente, porque hay municipios que apoyan. Si uno hace el recorrido, sí, más al norte me parece que hay más apoyo. Los municipios de más al sur también de la Isla Grande de Chiloé también se colocan la camiseta de ellos. Vamos a hablar porque este fin de semana hay un combate también en Quellónse. Los chilotes continúan. ¿Eh? Los chilotes continúan. ¿Hay ahí una nueva velada en Chiloé? Sí, sí. Disculpen, estimados auditores, lo que pasó acá no lo puedo contar. Bueno, pero decíamos que para eventos internacionales de título, el gimnasio de Quillón, que pertenece a un colegio, no se hace bastante estrecho. es una pelea internacional lo que se va a realizar este fin de semana. Así bueno, que... una más. Una más. Una más, porque como lo comentábamos ayer, cada 15 días, una vez al mes, hay una velada en alguna parte en Chiloé, y por lo general todas son de buen nivel. Pero se entiende obviamente que en medida de que la velada sea más continua, los boxeadores tienen más trayectoria, más horas de ring en el cuerpo, y si que traen gente desde afuera, que no es barato, prácticamente lo mismo que comentábamos con los chicos que van a pelear en este nacional, pasaje, comida, estadía, algunos piden hasta viático, que también hay que dar, y todos esos gastos hay que asumirlos. Y muchas veces la cantidad de gente que va al estadio o al gimnasio no alcanza para cubrir todos los gastos, y ahí donde vienen los patrocinios de la municipalidad y algunas otras empresas privadas que a la vista son las mínimas, y pero que terminan siendo siempre los mismos dirigentes que tienen sus empresas y terminan ayudando a la gente con un par de lucas. No, en ocasiones no es mucha, pero cuando es poca y no hay, todo se valora, digamos. Efectivamente. Bueno, y en el grato diálogo, el único medio presente, Onda Deportiva de Radio Sago, ¿va a seguir o no? ¿Pero qué le pasa, señor? Es que me coloco nervioso. Oye, único medio presente ahí en el... Y lo que pasa es que somos jóvenes, por eso uno, como decía mi tía en el campo, uno travesea. Ya, pero pongámonos serios, porque desde Los Muermos también un grupo de muchachos va a representar a esa nueva asociación que antes estaba integrando también la asociación comunal, pero quisieron ahora trabajar independiente. Cuentan con el apoyo ahí también del alcalde, como lo es el alcalde Emilio González Burgos, que sí, desde hace años está trabajando, apoyando, pero 100%. ¿Emilio González? Sí, está apoyando. ¿De dónde dijo que era? ¿De Quillón? No, el alcalde de Los Muermos. Ah, sí. De Los Muermos. Sí. ¿Ese amigo usted, no? Sí, pues de muchos años. De hecho, en la Onda Deportiva, con nosotros... Él trajo toda la gente, puso unos buses para que venga la gente allá, ¿se acuerda? Sí. Cuando transmitimos ahí en el Arena. No, él fue el alcalde de Llanquihue. No, pero de allá en Los Muermos, ¿se acuerda también vino gente? También vino gente. Y no sé si tú te recuerdas de Simón González. Simón. Sí, Simon comentó con nosotros en Onda Deportiva, él es de Río Negro, trabaja en el Poder Judicial, y que trabajó con nosotros también con Lalo Marín Valdés, nuestro director. ¿La Viñanza o no? ¿Con la Viñanza o no? ¿Y te acuerdas que fuimos una velada ahí en el...? No, ahí estuvo el campeón Villegas. Ah, Villegas, campeón de Chile. Perfecto, ya. Lo confundí. Exactamente. Oye, Rocky Muñoz, campeón de Chile en su momento también. Es el técnico de los Muermos, conversó con los micrófonos de Onda Deportiva, único medio presente ahí en el terminal de buses despidiendo a la selección de Puerto Montt. Vamos con Rocky Muñoz. Buenas tardes, amigo Maestro, un trabajo escucharlo a ustedes por acá, y bueno, darle gracias a todos nomás, y bueno, que nos den todo el apoyo que necesitamos. Vamos con fuerza, los chiquillos lo exigí bastante en los entrenamientos. Y ahora vamos a verlo reflejado en el RIN allá en Santiago, todo el trabajo que hicimos en el gimnasio de Los Muermos. ¿Cómo estuvo la preparación, combate? ¿Cuál fue la parte que más reforzaron, Rocky? Resistencia. Y bajar un poquito unos kilos que están pasaditos los chiquillos, pero no, bueno, tuvimos la última pelea aquí en Alerce, que fue el fin de semana pasado, para ver el nivel de los chiquillos. No, pero bien, lo vi bien en esa velada que hubo en Alerce, fue la última prueba de fuego para ellos. Perfecto, ¿y qué expectativas tienes tú como un boxeador de tu experiencia, que te conocemos, tu trayectoria y tu prestigio? ¿Qué expectativa le das a los chicos? No, mis chiquillos van... llevo chicos a campeonar. Yo voy con toda la esperanza con ellos, porque ellos pusieron de su parte en el entrenamiento, en cada reto que le hice yo, trabajaron y se esforzaron demasiado, y bueno, yo voy bien con ellos, voy a campeonar. ¿A qué qué se le teme, por ejemplo, cuando te dicen vas a enfrentar a selección de lejanía, por ejemplo, Arica, Iquique, por ahí, un boxeador sureño, ¿a qué le teme ahí o no le teme en el ring? No. Con el ya estamos entrenados, estamos fuertes, estamos bien. Sí, no, vamos con todo, con el que sea de Arica, vamos al boxeo nuevo. Rocky, en nombre de Onda Deportiva Radio Sagua aquí en Puerto Montt, gracias por concedernos esta entrevista y toda la suerte del mundo para una comuna que quiero mucho, tú sabes cómo es, la comuna de los Muermos Verdes. Sí, no, muchas gracias igual, amigo, por todo, y bueno, dale gracias al municipio igual por hacer este a Santiago. ¿Qué le dijo el alcalde González? No, lo deseo mucha suerte y lo auspició los pasajes, agua, para que estemos bien allá, así que por eso igual... Entregar todo, dejar todo en el ring y dejar bien parado la comuna de los Muermos. Gracias, Rocky. Ya, ahí estaba entonces otro, Jorge Rocky Muñoz, otro de los que va a cargo, otro técnico, como es la selección de los Muermos, pero que también va a representar, Luis Avendaño y estimados auditores de Onda Deportiva, a nuestra región de los Lagos. El entusiasmo que reinaba era buenísimo ahí en el terminal. Siempre va a ser bueno tener un buen entusiasmo para ir a un campeonato nacional. Por lo que escucho a los chicos, a los mismos entrenadores o encargados, se nota de que van con un ánimo y sienten que tienen la posibilidad de ganar alguna medalla para Puerto Montt. Yo la verdad es que desconozco cuál será el nivel de los otros contrincantes de las otras ciudades. Por lo general, hace algún tiempo los mejores boxeadores tampoco estaban en Santiago, habían unos que estaban por allá por Iquique, habían algunos que eran campeones nacionales. Pero si mal no me recuerdo, fueron campeones nacionales porque el nacional se hizo allá. Claro. Entonces, siempre van a tener un plus diferente. El local siempre va a apuntar a llegar un poco más arriba. Ahora, de repente hay algunos combates donde los jueces que están a los lados del cuadrilátero puntúan más al local que al otro al lado. Prácticamente el que va jugando tiene que ser, o el que está peleando tiene que ganar por nocaut para que pueda ganar, porque pasan estas cosas que terminan en ocasiones ensuciando estos campeonatos. Pese a que es visible para el público quién es el boxeador que ahí pega más que el otro. Nosotros vamos a continuar. A esta hora nos acompaña Oregón. Le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos, 1198, fono 652-348195. Oregón, la marca que domina el campo. Oregón. Sí, Oregón. De Puerto Montt. Sí, señor. Oregón. Oye, ¿y Ferretería Paredes tiene ofertas? ¿Necesitas Luchito? Parece que le pregunté una vez si tenía que ver algo con Jorge Paredes o no. O lo pensé nomás y no lo dije. Sí, pero no... No hay cercanía familiar ahí. Canaleta agua, aceite 2T, flexibles de gas y agua, lana de vidrio para combustión, pintura, Sprite, alta temperatura, planchas transparentes, además... Pegamento industrial, detergente industrial, ofertas en Norway, planchas USB y mucho más. Todo para la construcción y para calefaccionar su casa. Leña, pellets, briquetas y carbón. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Saludos para José Paredes, propietario de Ferretería Paredes. Conversamos con el presidente de la Asociación Comunal de Boxeo, Jorge Paredes, quien se explaya aún más y dice cosas interesantes, en el sentido que de repente uno tenemos que autotirarnos las orejas, porque los medios de pronto no habíamos hecho caso a un deporte que estaba no desapareciendo, sino que estaba muy en silencio, pero que no tenía ninguna cobertura. Y en segundo lugar, conversando fuera y en el micrófono también recordábamos a quienes en otros tiempos apoyaron también mucho al boxeo, entre ellos mi colega, alcancé a compartir un gran hombre, que en paz descansa, Edmundo Johnson Fiedler, que fue relator de una emisora colega durante años, en varias radios. ¿De cuál emisora? De Radio Reloncaví y Radio Vicente Pérez Rosales, esta última que ya no existe, ¿sí? Extinta. Extinta, señor. Y hay que destacar a la gente. Bueno, lo dice Jorge Paredes. Y lo otro, que van a pedir hacer un campeonato acá, mi viejo. Porque cuentan con el apoyo de las autoridades. Se están dando cuenta que hay un trabajo serio. Y van a pedir, sea en la categoría que fuere. Hay como tres categorías como para pedir. Pero conversemos, escuchemos lo que dice Jorge Paredes en la conversación en pleno terminal de buses con Onda Deportiva. Primero, agradecerle a la radio porque estoy haciendo memoria muchos años atrás. Recuerdo que una radio, un medio de comunicación local, despidiendo a la selección de boxeo de Puerto Montt, en este momento los cadetes. Pero no, la verdad no me acuerdo, si no sé si es el 84 o el 93, por ahí, que la última vez que vino un medio a darle una despedida. En la memoria radial se recuerda a alguien que se empapaba mucho, Edmundo Johnson Fiedler, entre otros. Don Edmundo Johnson, Finao Yañez, Juan Carlos Palma, igual. Me acordé, don Juan Carlos Palma, y muchos periodistas que la verdad no recuerdo porque por los años ya que han pasado, y yo te estoy diciendo que el 93 más o menos fue el último año que nosotros lo vino a despedir la prensa. Con esos antecedentes ya contado, Jorge, como timonel de la Asociación Comunal de Boxeo, ¿cómo están preparados tus muchachos, tú con esa tremenda experiencia, una gran carrera que hiciste a nivel nacional también? ¿Cómo se han preparado los chicos para este nacional? Ellos guardan mucha ilusión, pero la práctica a veces es más dura porque tienen que enfrentar a chicos que también se han preparado de otras partes del país. Sí, yo tenemos equipo completo, pero lamentablemente hay dos boxeadores que se quedaron en casa por nota. Aquí hubo una responsabilidad de los mayores, y aquí no habían buenas notas, no había paseo, que ellos iban a representar a su ciudad, no era un paseo. Y que fue el Gato Almonací y Cristian Ojeda, dos niñitos que se veían con muchas condiciones, y con ellos, con lo que llevamos, teníamos un buen equipo, y yo le tengo mucha fe a los tres boxeadores que vamos. Pero de los tres boxeadores tendrá que ser un campeón de Chile o tres medallas. Eso es lo que nosotros le pedimos, con un compromiso que tenemos con ellos, porque nosotros los dirigentes, con el tesorero, con Juan Melipillán, con Jani, mismo técnico, con la señora María Cornejo, trabajamos mucho para que los niños se vayan a este campeonato de cadete, porque ellos recién están empezando su club. Ojalá Dios quiera que sean muchos más y sean grandes figuras a nivel nacional, no a nivel local, a nivel nacional. Esa es una misión que nosotros le estamos pidiendo por el trabajo como dirigente que uno hace. Tú ves que uno anda para allá y para acá, sacrificio, a veces el trabajo, muchas cosas implica, pero ellos están conscientes de lo que van, ellos están preparados para esto. Y le tengo realmente, ojalá que de los años que yo siempre he metido el ojo en los equipos que van, siempre viene un campeón de Chile, del tiempo que yo estoy acá. Perfecto, y con respecto a lo mismo que le hice la pregunta a uno, me parece que fue al técnico, estando lejos tú con tus salidas también en los tiempos que iba a defender a Puerto Montt, lejos de casa, ¿puede afectar esto? ¿Afecta en algún momento? No, los niños, yo igual pasé esta etapa de niño, yendo a un campeonato nacional. Sabe que cuando uno es niño más se une, más anda más feliz, porque es la primera vez que sale fuera de su casa, y ellos uno se une más como equipo. Como equipo se une más compañerismo, más confianza y más ganas de subir al ring. Porque uno de joven quiere dejar bien a su ciudad de Puerto Montt, al menos cuando yo veo a los niñitos, yo los veo con esa ansia y con ese empuje valiente que tienen, que ellos se quieren ser campeón de Chile, y los tres quieren ser campeón de Chile, y para uno es muy importante. Ahora, lo que pasa en el ring, hay que estar preparado para ganar, y le tengo fe y le tengo confianza en esa garra y esa entrega que tienen ellos, porque lo he visto boxear a ellos, cinco, tres, pero bien por ellos, bien porque ellos tienen confianza, y eso es lo más importante. Desde la dirección de Onda Deportiva en Osorno y Puerto Montt, se ha encargado de apoyar también al boxeo. La asociación de boxeo, la asociación comunal que tú dignamente diriges con todo el equipo, ¿en qué pie está en este momento? Bueno, nosotros estamos en un pie trabajando anónimamente, estamos, si Dios quiere, en este en nuestra reunión que hay el día 30 en la Federación Chilena de Boxeo, vamos a pedir el campeonato nacional, si Dios quiere, juvenil, cadete o adulto, para el 2021, que en esa fecha nosotros cumplimos 100 años. Y me orgullece estar ahí, me orgullece que esté existiendo el boxeo 100 años en Puerto Montt, porque muchas veces sí lo han querido hacer desaparecer, pero lamentablemente hay sangre de boxeo. Los dirigentes, los boxeadores, y todos los días nacen boxeadores. Y mucha gente sí lo quisieron hacer desaparecer, pero no lo van a hacer desaparecer este boxeo, que lo llaman la sangre. Y lo otro, si traemos el campeonato nacional, tal cual de las tres series, tenemos mejor gente para que Puerto Montt sí sea campeón de Chile por equipo. Vamos a estar conversando, vamos a estar enlazados vía telefónica, cómo transcurre el campeonato y ojalá que todo lo que han dicho los muchachos se concrete y estén encaramados en la parte alta. Onda Deportiva, como siempre, Jorge te agradece y bueno, tú sabes, Onda Deportiva apoyando también a nuestro boxeo puertomontino. Te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Igual quiero dar un agradecimiento inmenso al alcalde de Puerto Montt y al señor Alejandro Sáez por los costos, por los pasajes, por la implementación, al señor Luis Pacheco igual para hacerlo el trabajo de 3-4 días, él lo hizo y se comprometió, y aquí igual eso, todo eso, tipo de personas y las personas anónimas que siempre lo están apoyando, no lo creo, como ustedes, como medio de comunicación. Hay muchos medios de comunicación deportivos, pero lamentablemente hay una sola. Para nosotros sería mucho más incentivante que estén todos los medios de comunicación deportivos, la televisión local, y venido por la vez. Mañana, cuando haya una figura, van a andar todos, pero ustedes las puertas las tienen abiertas, ¿no? Eso se lo digo siempre. Y muchas gracias a todos y también a los oyentes de tu programa y a la gente amante del boxeo, que lo hagan buenas vibras a estos jóvenes pugilistas que van y que Puerto Montt tenga un campeón de Chile. Eso es. Ya. Ahí está entonces lo que dialogábamos con Jorge Paredes y el resto también de esta importante delegación. Claro, en las opiniones los muchachos para dar corte a este tema, bastante extenso, pero era necesario también que estén familiarizándose con el micrófono estos chicos de 14 a 15 años. Van a una justa grande a nivel país y por qué no recibirlos acá de retorno, también acá en nuestros estudios. ¿Y cuánto queda para el año 2021, Luis Avendaño? La nada misma, así es que ojalá se concrete algún campeonato nacional acá en nuestra ciudad. ¿Qué te pareció ahí el ánimo de dirigentes, de técnicos y de boxeadores? Bueno, todos van con la disposición de ganar algo, pero como le decía recién, todo depende qué tan objetivos sean los jueces que estén a los lados, porque te puedes tener muchas ganas, puedes hacer una buena pelea, pero si los jueces que están a los lados del cuadrilátero no son tan objetivos, tan profesionales, sobre todo en este deporte, que de repente se han dado unos resultados increíbles, no se puede hacer mucho más. Así que si ellos, como en alguna parte de alguna frase dijeron ahí, iban a dar la vida por representar a deporte a Puerto Montt, digamos a la ciudad de Puerto Montt, bueno, van a tener que salir a noquear nomás desde la primera campanada, apenas comiencen a competir allá. Muy bien, cerramos este capítulo del boxeo. Vamos a estar recibiendo informaciones durante la semana que ojalá sean buenas. Despacho en vivo. En vivo y en directo. Tan cerca que duele, como dice uno. Ni tan lejos que te enfríes, ni tan cerca que te quemes. No, vamos a estar ahí, recibiendo el despacho desde al lado donde está el de la campana, en el ring. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos, 1198, Fono 652-3481-95. Vamos a la pausa, ya estamos en la última parte. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. No se discute más, ¿ya? Mañana estamos bien. El Luis Avendaño Loaiza, el CEB, bueno, ya tiene la nómina, que la habíamos conocido hace un par de días. Se plasma en un equipo que yo veo competitivo 100%. Con banca competitiva también 100%. Efectivamente. De a poco le ha ido, o le han ido poniendo al CEB de Puerto Montt más polenta lo que es la banca y más polenta todo lo que va con respecto a los jugadores de casa. En la Liga Nacional ahora, yo creo que lo que está haciendo el CEB de Puerto Montt le va a rendir mucho fruto. Y le va a rendir fruto porque, como lo vimos por ejemplo en el partido que usted comentaba junto con Gerson, el de Valdivia contra los Leones, donde terminaron jugando como dos tiempos fuera. Tres tiempos. Tanto es así que salieron el 99% de lo que uno dice de los titulares. Sí, no había. Entonces termina siendo la banca un arma demasiado buena. Y el CEP ya lleva 2 años trabajando con esa gente, con los mismos chicos y con la misma gente. Por lo tanto, están más que fogueados para pelear algo importante después cuando les toque participar junto con los extranjeros. Así que pinta para bueno el CEP. No sé si para la Liga Saesa, ahí habrá que verlo. Yo los quiero ver más en la Liga Nacional, más que en la Liga Saesa Sigüenza. Claro, porque ese es el torneo de verdad. Ya. Carlton Johnsons es el hombre que va a dirigir nuevamente, un buen técnico. Joaquín Mesa, que es ayuda base. También está el alero que volvió, Julio Bando, hijo de nuestro buen amigo Sandro. Julio Bando. Sí, que estuvo lesionado, mi viejo. Tomás Álvarez, que es alero, el pívot, Jorge Plátano Valencia, el incombustible. Claro, ahí tenemos un refuerzo en altura. Y pívot también. Ese es de la vieja guardia, el claro, Plátano Valencia. Sebastián, el Seba Torres, alero Diego Oces, reconocido. Me gusta también la presencia de Franco Garrido, otro alero con buena mano. Alejandro Rivas, ala pívot, alero. ¿Será pariente con el viejito Rivas o no? Puede ser. Porque son pocos los Rivas. Los Rivas no son muchos. ¿Sí? Sí, en una de esas. Marco Ugalde, que es alero. Está Marquis Johnson, que es alero. Y el ayudante técnico es Cristian Bucarey. Se están preparando de tal manera para, bueno, participar en esto tan importante del CEP, el Club Deportivo Puerto Varas. Se reencontraron, se encontraron el año pasado y, bueno, este sábado a las 20 horas, 20:30 del partido de Deportes Puerto Montt, 20 horas ahí en Calle Lota, van a jugar entonces en el inicio también un buen apretón entre Club Deportivo Puerto Varas y nuestro CEP ahí en el Fortín de Calle Lota. Está bueno el partido, va a estar expectante mañana. Entonces, un sábado de mucho deporte. Un sábado de mucho deporte, mi querido Luis Avendaño. ¿Por quién te inclinas? ¿Y por Puerto Montt, por el CEP o Puerto Varas? No, me voy por el CEP. Por ahora me parece que es mi rival, o sea, mi equipo, independiente que sea de Puerto Montt, pero el equipo me da la impresión más fuerte hasta el momento. No, en medida que vaya avanzando este campeonato, tenemos que ver a Ancud, tenemos que ver a Valdivia, tenemos que ver a Las Ánimas, que son los equipos hasta el momento que yo creo que están más fuertes, digamos, para la competencia de la Liga SAES. Claro, y ahí yo creo que siempre van a llegar a la parte final uno que otro de los competidores, como ya nos tienen habituados los muchachos ahí. Bueno, te estaba... Llegó la Lili. ¿Llegó la Lili? Sí. Ya, bueno. Le aviso nomás. Ya, pensaba que estábamos ya muy cerca de la... Para que pase segunda el tiro, ¿no? Sí, a segunda, sí. Oye, entonces, este sábado, primer apretón entre el cuadro de CEP y el equipo de Puerto Varas, donde ya se vive los clásicos, que había pasado mucho tiempo. Sí, señor. Ya estamos en las grandes ligas otra vez, así que vienen los grandes clásicos igual de buena manera. Así es, sí, contamos. Está mandando aquí un telégrafo, sí. Sí, contamos rapidito lo que se viene también en cuanto a... ¿La primera vez? No, señor. En cuanto al boxeo en la Isla Grande de Chiloé. Ah, ¿verdad? ¿Quedó pendiente eso? Sí, ¿no? Sí. Ya tenemos parte de ello, que va a ser en el conocido reducto, el... gimnasio que yo te decía que... Del colegio... Claro, cada vez va quedando más pequeño para la gran cantidad de gente que llega. Matías Águila, el local, sube al ring este sábado en el gimnasio de la escuela Luis Uribe Díaz. La gran velada de boxeo a partir de la hora 21. Esto es mañana. En primera instancia se van a llevar a cabo 5 combates amateur entre pugilistas pertenecientes al team de León Cárdenas, organizadores de este evento, frente a boxadores de Neuquén, Argentina. Es una velada internacional. Posteriormente será el propio León Cárdenas quien va a enfrentar a Juan Oso Andrade en un combate de exhibición. Cabe señalar que Cárdenas no tuvo la oportunidad de medirse con un profesional argentino debido a que en el primer caso hubo un problema de última hora. Así es que le vaya bien también a este buen boxeador León Cárdenas de Chiloé. Y en... al término de nuestro programa ya comenzamos con lo que es el cuadro Deportes Puerto Montt. Jornada de día sábado con hartos encuentros. El equipo Deportes Puerto Montt ya está en Quillota. ¿Vamos con la programación? ¿No? Vamos con la programación. ¿Empieza usted o empiezo yo? ¿Cómo gustes? Usted, pues. Ya, la, vamos de inmediato. La tercera edad. Esto comienza mañana, 15:30 horas. Vamos a ver, 15 horas de mañana sábado en el Estadio Germán Becker en Temuco. Temuco recibe a Ñublense. Local, señor. Local. Vamos a hacer una... Una polla. ¿Una polla? Ya. ¿2000 cada uno, chaval? Ya, 2000 cada ya. uno. ¿Local entonces? Temuco entonces, firme ahí. Arbitrará Gustavo Ahumada. Sábado 15:30 horas, Unión San Felipe, el equipo que nos vino a complicar también acá. Enfrenta o recibe al viejo y querido Magallanes. Empate. Empate, arbitrará o pitará Rafael Troncoso. Amigo de la casa. Sábado 15:30 horas, Santiago Morning, que el equipo micrero recibe al equipo del Torreón, los Rojos de Valdivia. Allá en Santiago. Local empate. ¿Local o empate? No, se puede apostar de las dos. Ah, de las dos. Local empate. Ya. Árbitro Fernando Béjar. 17 horas de mañana sábado. Rangers de Talca recibe a los Guaycocheros, a Barnechea, ahí en el Fiscal de Talca. Local. Local marcamos. Árbitro Nicolás Gamboa. Pasamos rápidamente a lo que es la fiesta que se vive mañana para el canal del fútbol. 20:30 horas, San Luis de Quillota se mide con Deportes Puerto Montt. Transmite Onda Deportiva de Radio Sago en conjunto con Visión Deportiva de Radio Cristal de Quillota. ¿Cómo marcamos? Empate. Empate, arbitrará Patricio Blanca. Seguimos avanzando. El próximo rival de Deportes Puerto Montt, Deportes Copiapó, va a recibir mañana sábado a las 21 horas a Deportes Santa Cruz. Marcamos local. Local Copiapó, que viene después a el Chinquihue. Miguel Araos será el hombre que va a impartir la justicia. Pasamos al día domingo, 16 horas 4 de la tarde. Cobreloa recibe al equipo de Santiago Wanderers. Esta se la dejo a usted, sí. Local y empate, señor. Local empate. Pero no trae un triunfo Wander. Con el respeto a algún wanderino que puede haber aquí en Puerto Montt. ¿El saco? Él dijo que era el de viejo, Wander. ¿El viejo el saco es de...? Sí. Ya. Dijo que era de Wander. Ya. Árbitro Felipe González. Y finalizamos día domingo, 16 horas 4 de la tarde, en Melipilla. Deportes Melipilla, dijo. ¿Ah? Meliquilla, casi diría. Atención, Melipilla, los potros reciben a los papayeros. Deportes La Serena. ¿Cuál es el pronóstico? Luis Avendaño Loaiza. Visita. ¿Visita? Pitará Claudio Aranda. El incombustible. Vamos al cuadro Deportes Puerto Montt. Un pronóstico para mañana. Bueno, dije empate en realidad, pero mire, ¿sabe qué? Ayer pasaron el partido de Copiapó con San Luis. Empataron 1-1, lo pasaron por el canal del fútbol. Y la verdad es que no es tan malo San Luis. No. Tiene buenos jugadores, tiene un argentino encarador, medio tronqueli, sí. Le falta definición. Rondoni, algo así. Yeah. Tiene apellido medio italiano, argentino. Medio tronquili, pero es peligroso, digamos. Si te toma en velocidad, te lleva. ¿Es como pero un Palermo? Completo. Te lleva, tiene fuerza yeah. para encarar y llevarte en velocidad. Y tiene otro que a lo mejor le puede gustar a usted, que se llama apellido Amoroso. Amoroso. Sí, también buen jugador, rápido, yeah, por los costados. Y el que hablaba nuestro entrevistado el día miércoles, el Romo, que es el símil de Pozo acá en Deportes Puerto Montt. ¿Es Jorge Romo? Es la aduana. ¿No es el que estuvo acá? No. Ya. Es la aduana de San Luis. Es el volante de corte, que es el 7 pulmón. Ese va toda. Y la defensa. Van a ser preponderantes ahí con Pozo por el lado de Deportes Puerto Montt. Y la defensa, muy frágil. Muy frágil la defensa de Deporte de San Luis, Así que Gauna tiene buena tarea. Tiene va a tener hartas posibilidades Gauna, porque los laterales suben mucho y Gauna con espacio y con la velocidad que tiene les puede hacer pasar un mal rato. Bueno, vamos a ver si es que juega igual, porque claro, y se juega Barrualet, por favor. Profesor Fernando Vergara, colóquelo donde ha jugado siempre, de atacante neto central ahí. Lo dijo en su conferencia de prensa Vergara el día miércoles, que ya obviamente tiene la idea de cómo juegan los equipos y que los jugadores de Deportes Puerto Montt van a jugar en el puesto donde se sientan mejor. Y ese es en su puesto donde juegan siempre. Y ese supuesto, sí. Alguien empezó a decir por estos lados de Puerto Montt, no se juega puntero derecho. Le repito, yo consulté con un colega radial de allá de Barnechea, que sigue a Barnechea, jamás jugó de puntero derecho Barrualet. Es un batallador central. Y ahí tiene la capacidad de definir. Tiene malos centrales el equipo de San Luis. Ya. Así que tiene hartas posibilidades Barrualet, si, que juega. O sea, o Cerveto ahí. Cerveto o Ilemos, que puede venir desde atrás. Porque también, o Rebolledo. Son medio lentos. Entonces, como no son los mismos. Tenemos posibilidades, señor. Pero para un empate está bien. Pero de que lo podemos ganar, sí lo podemos ganar. Ya, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mañana, ¿qué hora comienza la transmisión? Mañana comenzamos ya después de las 19:30. Como un cuarto para las 20 horas, ya estamos enlazados con Radio Cristal FM. Visión Deportiva. ¿Usted va a estar acá? Sí, señor, ya le dije. Perfecto. Entonces, comentamos al término del primer tiempo. Sí, señor. Ya. A ustedes, gracias por la sintonía. Luis Alfredo Herrera despide la parte comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.